se están rozando. Ven una larga curva cerrada, echa la intermitente, pero tío, ¿de qué vas? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Y el sucio humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Pues los sillines no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Vivo rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea. Recomemos las calles para las bicicletas. Reclama las calles. Buenas noches, es jueves, son las 9 de la noche y aquí comienza el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y la primera información que os vamos a dar es de urgencia, porque si estáis interesados en ir al paseo lunar que se hace esta noche, 5 de febrero, luna llena, fresquita luna llena, pues no tenéis nada más que ir rapidísimo, dejar de escuchar el Rueda Libre, ir corriendo a la Ciclería Social Club, donde se van a juntar a las 9 todos los ciclistas aguerridos y aguerridas que quieran hacerle frente a esta noche de frío y viento para hacer un paseo por los canales de Venecia y disfrutar un poco de la luz de la luna. Así que ya sabéis, planazo. Decid que acabará la marcha en el local de la Asociación de Vecinos de Venecia, pues para tomar allí algo a calentico. Ya sabéis que el colectivo Pedalea se junta todos los lunes a las 8:30 en el local de la Ciclería Social Club para realizar allí sus asambleas, a las que estáis invitadas. Nos podéis encontrar también en el taller de autorreparación que tenemos en el campus de la Plaza San Francisco, justo en la parte de atrás del frontón, en unas paredes que tienen unos grafitis todo guapos. Nos podéis encontrar allí en una multitud de horarios de mañanas y de tardes que podéis consultar en nuestra web pedalea.org. Piezas, un espacio donde arreglar la burra, el asesoramiento de la persona allí a cargo. Vamos, no tenéis ninguna excusa. Y para completar información, pasaros por nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Y sobre todo, escuchad el Rueda Libre, que mola un copón co. Los jueves de 9 a 10 y en remisión los viernes de 1 a 2. En Radio Topo 101.8 de la FM. Y después de liarnos la picha a un lío, vamos a dar paso a las noticias. A Patrida. A tomar por culo tanta cátedra. Es que... La Cátedra Española de Seguridad Vial y Movilidad del Instituto Internacional de Ciencias Políticas ha advertido este jueves de que la permisividad con las bicicletas genera situaciones de riesgo en ciudad y ha propuesto que los ciclistas lleven matrícula y casco y que cuenten con un seguro obligatorio. La institución ni entra en materia ni aborda la distinción entre la bici como medio de ocio o de transporte. Los miembros de la cátedra solo han reclamado una modificación del reglamento de circulación para evitar la impunidad, que dicen ellos, de los ciclistas y han considerado necesaria la exigencia del número de ciclistas que se debería portar en el chaleco obligatorio o en el casco y que permitiría identificarlos en caso de infracción. En esta misma línea han afirmado que los ciclistas deberían contar con un seguro obligatorio, habida cuenta de que los riesgos ciertos para la seguridad de peatones y otros usuarios de la vía pública, y han exigido a quienes usan las bicis que respeten todas las señales. Además, y por el peligro que a su juicio, que no tienen mucho, entraña la convivencia de peatones y bicicletas en las aceras, han pedido que no se habiliten las zonas peatonales para el tráfico rodado salvo casos excepcionales. Pues muy bien, señores y señoras de la cátedra esta de no sé qué leches. Sabemos quiénes son y no nos olvidaremos de ustedes cuando hagamos la revolución democrática, ciclista, feminista o como sea que la hagamos. Pero no nos olvidaremos, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. Esta cátedra no es sospechosa de colaborar con el lobby del automóvil, no. La cátedra de movilidad está patria perjudica seriamente su salud. Y la de la gente de su alrededor. El campeón JK. El vasco Aitor Hernández se proclamó campeón de España de ciclocross al superar a su compañero Javier Ruiz de Larrinaga y al catalán José Antonio Hermida, que le secundaron en el podio en una carrera en la que tomaron parte 70 corredores en el circuito ubicado en el Parque de los Pericones de Gijón, que registró mucho público. Entre los participantes se encontraban hombres como el campeón olímpico de fondo en carretera Samuel Sánchez o el campeón mundial de BTT José Antonio Hermida, que sin ser especialista en ciclocross no quisieron perderse esta cita. En esta tercera y última jornada de los campeonatos de España apareció la lluvia que había respetado a los competidores de las dos jornadas precedentes, lo que provocó bastantes caídas y que la mayor parte de los corredores optasen por cambiar de bicicleta cada media vuelta. Aitor venía con la condición de favorito, como lo demostró a lo largo de toda la temporada en la que se había impuesto en 9 de las 10 pruebas de la Copa de España, y se puso en cabeza ya en la primera vuelta, y así transcurrió toda la carrera aumentando su ventaja con los perseguidores. Tras Aitor se situó Javier Ruiz de Larrinaga y tercero fue en el primer tramo de la carrera Íñigo Gómez, pero a mitad de recorrido se vio superado por Antonio Hermida, que llegaba desde atrás con mucha fuerza y que incluso en la última vuelta trató de alcanzar a Larrinaga, aunque sin éxito porque la ventaja que había adquirido este era muy grande. Aitor Hernández finalizó con un tiempo de 59,24, seguido de Ruiz Larrinaga a 1 minuto 31 minutos y Antonio Hermida a 2,11. Hernández logra de esta manera su segundo campeonato de España y curiosamente los dos lo logró en Asturias, ya que en la anterior es de 2013 cuando la competición se disputó en Navia. Lo que no dice la noticia es que Aitor Hernández, antes de participar en la carrera, se había tomado su buen surito de gaseosa la Cruz del Gorbea. ¡Dios, qué gaseosa la hostia! Pídela en tu bacho aquí. las citas ciclistas más importantes de este año Apátrida 2015. El Mundial de Ciclismo en Pista del 18 al 22 de febrero en París. ¡Oh la la! Giro d'Italia del 9 al 31 de mayo. ¡Bravísimo! Le Tour de France del 4 al 26 de julio, la Grand Course. Vuelta a España, Chatungo, del 22 de agosto al 13 de septiembre. El Mundial de Ciclismo en Ruta del 22 al 27 de septiembre en Richmond, en the United States of America. ¿Qué pasa? ¿Fascistas? Aquí es we'll be right back. África también pedalea. De los townships de Johannesburgo al cielo del Alpe d'Huez. De los suburbios étnicos que salpican la capital de Sudáfrica a la más cosmopolita llegada en alto del Tour de Francia. Es un horizonte casi sin explorar el que se está dibujando repentinamente ante las ruedas de los ciclistas del equipo MTN Kubeka. Por primera vez, un equipo africano pisará una tierra en la que ninguna formación del continente, ni siquiera ningún corredor subsahariano, había tenido la oportunidad de hacerlo en más de 100 años de historia. El miércoles pasado, Christian Prudhomme, el director de la mayor carrera por etapas del planeta, seleccionó al conjunto sudafricano, junto al Movistar de Quintana y Valverde y a otros 20 equipos más, para que dispute la próxima edición de la Ronda Gala, que saldrá desde Utrecht, en Holanda, el 4 de julio. La invitación dada al conjunto sudafricano marca una nueva etapa en la globalización del ciclismo. En 1983, la formación Café de Colombia fue la primera en representar a Sudamérica en las carreteras francesas. Tres años después, le tocó al conjunto estadounidense 7-Eleven convertirse en el orgullo del continente norteamericano. ¡América! Luego, tras una pausa de casi 30 años marcada por la implacable hegemonía de Indurain, la invasión del dopaje científico y el controvertido reino de Lance Armstrong, ¡drogadicto!, fue el equipo australiano Green Edge el que dio un nuevo impulso al desarrollo global del ciclismo en ruta al convertirse en 2012 en el primer cuadro de Oceanía. El pionero Ji Cheng escribió otro capítulo el año pasado cuando terminó la Grand Boucle en la última posición de la clasificación, cruzando la meta en los Campos Elíseos con la bandera de China sobre sus hombros. Naturalmente, la noticia despertó una gran alegría entre los integrantes de la formación del MTN y a un nivel menor, pero no despreciable, en el país de Nelson Mandela. Brian Smith, el director general, aseguró en un comunicado que se sentía extremadamente orgulloso por formar parte de la historia ciclista de África. La formación, que estará capitaneada entre Utrecht y París por el noruego Edvald Boasson Hagen, ganador de dos etapas, tiene doble motivo para celebrar su ingreso entre los grandes equipos del planeta, puesto que lleva en su escudo el nombre de una fundación, Kubeka, cuya misión es de entregar bicicletas a niños escolarizados en zonas rurales. Sobre 16 millones de escolarizados en Sudáfrica, 12 millones van a la escuela caminando, recordaba el jefe de la formación. Desde su creación en 2004, Kubeka ha entregado más de 50.000 bicicletas a estos chavalillos alejados de los transportes tradicionales. La palabra Kubeka significa progresar, en el idioma Zulú. En noviembre estuve en un township y vi lo que la acción de esta fundación significaba para los niños, insistía el tipo. Para los organizadores del Tour de Francia, el ingreso de este equipo supone también una excepcional oportunidad para desarrollar la marca del Tour en un continente que se entusiasmó con la coronación de Chris Froome en el del 2013, el keniano blanco con pasaporte británico. Hemos encontrado un equilibrio entre nuestras raíces y la voluntad de abrirnos aún más al mundo entero porque es la mayor carrera del planeta, enfatizó Prudhomme. Su participación al Tour va a acelerar el desarrollo del ciclismo en África. Pues con la invitación en el bolsillo, la duda reside ahora en si la directiva del equipo se llevará a los corredores africanos a las carreteras francesas en julio, eso es lo que esperamos, o si preferirá estrenarse con corredores experimentados y fichados, este invierno a precio de oro, como los velocistas Theo Bos y Tyler Farrar. Eso sería lo más triste si hicieran eso, pero bueno. Brian Smith mantuvo la incertidumbre en las declaraciones que hizo al periódico británico The Guardian. Seleccionaremos a los 9 corredores que disputarán el Tour con el mérito como único criterio, pero espero que haya africanos entre ellos. Pff, vaya afirmación. La UCI indica que de los 23 ciclistas del equipo disponen de licencia en África al menos 8 sudafricanos, 3 eritreos, un argelino y un ruandés, que no es poco. Estos jóvenes corredores eritreos son los nietos de Kopi y Bartali, recordaba Prudhomme, haciendo alusión a la presencia colonial de Italia e Eritrea en el siglo pasado, cuando expoliaban a África. Una manera de cerrar la gran bucle. ¡Aupa África! Estás escuchando el Rueda Libre en el 101.8 de la FM, Radio Topo, Zaragoza. Ahí va, que se va el Ebro, que se sale el agua, chico, que se me inunda el campo. Aquí lo que hay que hacer es dragar el río de punta a coda, que no quede ni una miaja grava. Pues no, los desbordamientos del Ebro, consecuencia de una política errónea en la gestión de los ríos. Con esta nueva avenida del Ebro, a su paso por La Rioja, Navarra y Aragón, se pone una vez más de manifiesto el fracaso del modelo de gestión que la Confederación Hidrográfica del Ebro puso en marcha en la década de los 70, mediante la construcción de escolleras y defensas que han dejado al río más caudaloso de España encorsetado y encajonado en un minúsculo cauce. Por este motivo, en épocas de avenida, el río se desborda y causa grandes daños al reventar las defensas. Es absurdo pretender que un río con el volumen alcanzado por el Ebro este pasado fin de semana pueda sujetarse y ceñirse al canal en el que han convertido al cauce natural del río. Absurdo es todavía más que el portavoz del sindicato Asaja afirme que la culpa del desbordamiento la tienen los ecologistas, como no, a falta de gato, como si la conservación de los ríos tuviera algo que ver con la falta de inteligencia de quienes son incapaces de entender que 2.000 metros cúbicos por segundo no pueden discurrir por un cauce tan estrecho. Desde Ecologistas en Acción solicitan a la Confederación Hidrográfica del Ebro que se retranqueen las defensas para darle mayor anchura al cauce del Ebro, algo que ya se está haciendo en el norte de Europa. También consta que el retranqueo de defensas se está planificando en otras zonas de la cuenca del Ebro y del río Cinca en Aragón. Con esta medida se garantizaría que nunca más el río vuelva a desbordarse y que dispone de un cauce lo suficientemente ancho para no tener que estar año sí y año también dilapidando decenas de millones de euros del dinero de todos. Una nota de prensa de Ecologistas en Acción. ¡Orilla del Ebro bici ya! ¡Quiero ir con mi bici por el Ebro! ¿Pero qué dices, hombre? Desde Ribera Peatonal no queremos más bicicletas en el Ebro. ¡Asesinos! Y esta noche tenemos un especial del espacio salvaje de las vielas en las ondas. Y nada más y nada menos que viene del otro lado del charco. Y es que ya sabéis, si sois habituales del Rueda Libre, que nuestra compañera Laura, que solía realizar la sección del espacio salvaje de las vilas en las ondas, emprendió un viaje con su compañero Miquel a Tierra del Fuego, en Chile, para comenzar allí un viaje de por vida, un viaje de estos de una vez en la vida, para recorrer toda Sudamérica y América del Norte. Y bueno, como son tan alicates, han conseguido contactar con una radio comunitaria libre que se llama Madipro, en una ciudad llamada Villa de O'Higgins, al sur de Chile, en la Patagonia, para grabar unos pocos minutos de radio y dedicárnoslos a Rueda Libre para las vielas salvajes y, como no, para todas las oyentes. Y estos archivos sonoros son una delicia y nos hacen soñar en sus palabras, y nada más y mejor que escucharlos directamente para ver qué nos tiene que contar Laura desde el otro lado del mundo. Para Radio Madipro de Villa O'Higgins 94.1 FM, estamos con una amiga visitante, turista, ¿cierto?, que pasa por nuestro territorio. Ella es Laura, que está con nosotros justamente porque es una colega. Ella hace radio justamente en Zaragoza, España, y quiso compartir con nosotros su experiencia llegando hasta Villa O'Higgins. Laura, cuéntanos respecto justamente de este arribo. Tú cruzaste en bicicleta con tu compañero Miquel desde el sector del Chaltén hasta Candelario Mansilla, y posteriormente arribaste hacia Bahía Vámonos en la lancha, justamente en una noche estrellada. Cuéntanos sobre esta experiencia. Así fue. En el puerto de Villa O'Higgins nos recibe la noche y un par de hombres que nos ayudan a descargar. Definitivamente tenemos muchas cosas. Todos emprendidos y con ganas de salir del barco, hacemos cadena para sacar la carga. Miquel a la bodega, yo en cubierta y el resto se mueven alrededor. Mis faros emiten una luz que se amolda a la fuerza de mi pedaleo. Confiada, no saqué mi frontal, así que voy cambiando intuitivamente en función de las subidas y bajadas del camino. Los primeros 2 kilómetros de la carretera austral nunca imaginé que los pedalearía a oscuras. Un camino amable, con una imponente pared al lado derecho y cortado hasta el lago O'Higgins. De fondo, lejanas las lucecitas de Villa O'Higgins, nuestro próximo destino, que reservamos para la mañana, pues después de 12 horas de barco solo queremos comer y dormir. Me despierto temprano, estoy impaciente por llegar a O'Higgins, conocer a Mauro, disfrutar de la calma del ecocamping y ver la radio libre, desde la cual espero poder grabar un especial espacio salvaje de las vielas en las ondas, rodeada de los cerros, las calles y las personas que también nos han acogido y recibido durante este viaje. Me toca fregar, preparar el desayuno, además de las rutinas ciclistas del viaje ya adquiridas, buscar cosas en las alforjas y mochilas, airear sacos, recogerlos, plegar la carpa, poner los bultos en la bicicleta, crema solar, quitarme algo de ropa y lista, a pedalear. A nuestra llegada preguntamos por la casa de Pirincho. Olvidamos algo en el barco. Mi primera impresión es un lugar tranquilo en el que todo el mundo se conoce. Uno de esos lugares en los que vivir durante el verano parece muy fácil, sencillo, agradable, y en los que al mismo tiempo te das cuenta de que el invierno no es igual de cómodo. Observo muchos niños y niñas paseando. Están de vacaciones, indicador de un pueblo en crecimiento. Gracias. Gracias, Laura, por compartir esta experiencia con nosotros. Para nosotros es tan difícil entender por qué las personas deciden bajarse de un automóvil, no utilizar el transporte público y pedalear por una de las carreteras que, si bien es un valor escénico, también tiene una dificultad bastante grande, considerando las condiciones climatológicas de esta zona y, por supuesto, las alturas, las diferencias, ¿cierto?, en la carpeta, roca. No toda la carretera austral está pavimentada. Me imagino que cuando llegues a España vas a comunicar todo lo que viste. Pero ¿cuál es la razón de ser de pedalear la carretera? Es que la bicicleta se convierte en algo más de ti mismo, y sobre ella descubres que el ritmo de tu cuerpo es el que marca el ritmo del viaje. Entonces es algo maravilloso de vivir, la sensación de llevar todo lo que necesitas con tu propia fuerza y simplemente disfrutar de no solo de los sitios, sino de todo el camino. Bueno, Laura, primero que nada, agradecidos de que lleguen hasta aquí, porque no todos pueden llegar. Y segundo, por supuesto, también que hayas tenido las ganas, después de esos grandes viajes y ese gran esfuerzo físico, de llegar hasta la radio y compartir con nosotros esta experiencia. Estoy seguro que muchos de nuestros niños que te han visto y que te han escuchado acá en la radio van a seguirte a través del Facebook, con las redes sociales, porque ya sabes, ellos, para ellos, toda persona que llega aquí es un amigo, y esperamos que esas redes se mantengan. Gracias, yo también espero seguir el contacto tanto con la radio como con todo el que quiera en Villa O'Higgins. Nos pueden encontrar en Facebook, Alforjas y Botas, y para lo que quieran. Ya está, Laura. Muchas gracias, y gracias también a Miquel, y por supuesto un saludo a todos los amigos de la radio comunitaria en Zaragoza. Mantengámonos en contacto y que vivan las radios libres y, por supuesto, comunitarias, aquí en Sudamérica, en España y en todos los continentes. Gracias. ¡Viva! ¡Viva! Pues nada, simplemente agradecer a Radio Madipro en Villa O'Higgins, en Chile, el haber hecho posible este audio, esta entrevista. Agradecer, por supuesto, a Laura el interés que se ha tomado en grabarlo, y en sus palabras decir que un abrazo para todo el equipo Rueda Libre y para las Vielas Salvajes, que sigue proponiendo y planificando diferentes proyectos, actividades y asambleas para poner el empoderamiento a través del ciclismo. Y como ya misma ha dicho Laura, podéis encontrar más información de este viaje que están realizando pedaleando Sudamérica en su Facebook, Alforjas y Botas. Y se despide con un cariñoso "Somos ciclistas libres y poderosas". Así que nada, desde el Rueda Libre, un beso muy grande para Laura, para Miquel, y como no, un saludo muy emotivo para Radio Madipro allá en Villa O'Higgins. ¡Opae! Puedes hacer la vuelta al mundo mundial a base de espagueti, sopa, ella, pan, vino, cualquier cosa de segundo y un flan. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. De un cine de verano que no le ríe al hombre gasolina, la risa heroína del neorrealismo italiano, la reina le hizo en jazz una canción dadaísta. después, como la vida, mordiendo el polvo aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indurain, pa' Montes Ocaña y Dimers, subir el Tourmalet, ganar la Vuelta a España y llegar descampada a los Champs-Élysées. Así que cuando Vicente Blanco regresó derrengado y famélico del Tour, los directivos de la Federación Atlética Vizcaína y del Club Deportivo de Bilbao sabían cuál era el mejor homenaje para su héroe ciclista: un banquete. El cronista Julián del Valle relata una comida que se organizó en Balmaseda. Abrieron boca con una paella a la vizcaína. Vicente se sirvió. Dos platazos con abundantes tropezones. Siguieron con merluza en salsa verde. Se zampó cuatro tajadas y rebañó la salsa. Mermejuelas con picante y un chuletón de buey de medio kilo con pimientos. El ciclista rolló el hueso del chuletón hasta dejarlo mondo y preguntó si podía comer otro más. Los comensales se rieron. ¡Cuidado, Vicente! ¡No te vayas a hacer daño! Pero el cojo atacó la segunda chuleta y no levantó la vista del plato. ¡Si estoy empezando! A los postres, cuando sacaron la fruta, la rechazó. La fruta para los monos. Satisfecho, se puso a liar un pitillo antes de tomar el café. De pronto, los camareros aparecieron con unas fuentes de losa rebosantes y a Vicente se le petrificó el gesto. Quedó con la mandíbula descolgada y se le cayó el pitillo. Luego, con una mueca de dolor, se palpó el estómago hinchado y balbuceó entre sollozos. ¡No hay derecho a esto, hombre! ¡Haber avisado que tenían arroz con leche! He dormido 4 horas, un poco más que las anteriores noches. Me duelen los riñones y el cuello. Desayuno 2 plátanos y 2 cafés. Las energías perdidas en la noche tendré que recuperarlas de día. Un tinto en la Plaza Mozart y 20 risas. Somos 3. Nadie espera a nadie. 4 litros de vino. Joven y rancio. Un moscatel en copa de regalo y 30 risas. Una foto en un túnel y 10 risas. Un vermú en Nacional. 10 compañeros que me saco de la espalda. 10 espinas y 100 sonrisas. No hay palabras. El viento amenaza y ellos me defienden. La noche fue larga. Esperamos a más apátridas, butano y paelleras, El reloj se detiene. Ratafía para todos. Hormigas nos miran. Las abejas hacen su trabajo. ¿Ya estamos todos? No. Faltan los presos. Presos de la cárcel. Presos del destierro. Presos del trabajo. Presos de la ceguera. El sol reina en el cénit. Salimos. ¡Eh! ¿Dónde están mis alforjas? Un deslumbrante siglo XXI, lona de camión manufacturado, abraza mi bici. El futuro me alcanza. Decidieron por mí. Intento deshacer nudo para volver a atarlo. Ya en Monegros, con hambre, una bota de vino se come una cubierta. Se roza el drama. De Monegrillo le quitan 10 kilómetros a una de las espinas. Cierzo por primera vez nos da en el culo. Recuerdo, depósito de agua y carreteras viejas. La espina perdida encuentra cubierta, pero se pierde la bolsa del mal. Moqueta de Renfe y Pacharán en el bar, la. Aún es de día. Ambiente disperso y decisiones. El camino se hace al pedalear y cada año cuesta más. El Mosén, desde su torreón, ha muerto por chafardero. Molinillos, que se quema la sierra. Se quema de viento. Noche en Zaragoza, atardecer en nuestras bicis. Cruce de caminos, pero sabemos el nuestro. Siempre para arriba, siempre adelante. Escalera de piscinas nos lleva a cuevas. Anochece. Ojos nos miran desde el cielo. Ojos nos enseñan pueblos y ciudades. Luz en las cuevas. Ganchada y paso atrás. Luz de sonrisas. Chistes estudiados. Otra cacerolada. Demasiados pretos. Bajo cuatro puntales. DJ residente comienza sesión. Otros duermen. Hardcore gutural acojona al personal. Cada punto se va a su coma. La noche no podía ser tranquila y los sueños de unos se riegan con los de otros. Amanece que no es poco. Cada uno sale de su coma. Café no. Café no porque sí. ¿Te acuerdas de anoche? Si hace una semana que abandoné a lo que llamo hogar. Violeta de bolsas en cuevas de ojos. Las tres horrores, Anetos, Bachimala, Cotiella, Tozal y Turbón, turban nuestra mirada. 3.000 andarines de la 3.000 edad nos saludan. Hay monstruos que gritan echando humos también a dos ruedas. El camino les parece más fácil, pero no lo será. Un pinchazo y otro. Y otro vendrá luego. Luego vendrán otros más. Bajada al infinito, bajada, escaleras y piedras. Mejor subir o bajar. El torreón a la derecha y las abejas también. No quiero que se acabe, pero que acabe ya. La salida tiene una baja y una visita inesperada. Contra 100 molinos, 13 alicates intentándolo cortar. Un momento, el más pequeño detiene al pelotón. Sintió que no tenía fuerzas y estaban todas dentro de él. Estrategia y formaciones acompasadas hacen caer kilómetros. Segunda parada. Con tanto cambio, el cambio se rompió. Segundo grupo y el perseguidor organizado alcanza a los de cabeza. Cuidado con las vaguadas. El enemigo nos dará de lado. De lado y capitanas nos atacan en el kilómetro 11 y nos ponen a 45 grados. Despedida de puntos y comas. Nacionalmente, calles y avenidas serpentean. Espinas buscan descansar o más cansancio. Frente al padre Ebro, un alicate espera su carnet que se hará esperar. Vencimos al otro padre. Gracias, alicates. Gracias por acompañarme. Y para después de este pedazo relato de un viaje, de una aventura, nos queda para rematar este programa cargado de sorpresas una cosita más, la última, un regalo de Laura, que aún nos quedaba, y es una poesía desde el otro lado del mar. Ya. Ahí sí, pues mira. Ahora sí que estamos en vivo y en directo. Estamos con Laura Vergara, locutora de Radio Comunitaria de Zaragoza. ¿A dónde está mi palito? De Zaragoza, España. Ya. Hola. Hola, buenas. Traigo una poesía sobre ruedas. Una poesía sobre rueda, entonces, aquí en vivo y en directo en nuestra Radio Madrid. Pero vamos, Laura, con su poesía. Escrita en un día de lluvia. Si tus alforjas pudieran escucharte, ¿qué les preguntarías? Les preguntaría dónde está esto y lo otro. Les preguntaría por qué no se tienen en pie. Les preguntaría por qué se cambian las cosas de sitio. Les preguntaría si al recoger guardé tal cosa. Les preguntaría cuánta comida queda o qué hay para comer hoy. Les preguntaría si queda mucho para llegar. Les preguntaría si se mojaron. Les preguntaría una y otra vez para dónde vamos cuando salimos. Muy bien, muchas gracias, Laura. Laura, ¿hasta cuándo te quedas aquí en nuestra comuna? Hasta mañana o un par de días más. ¿Y no estabas diciendo que iba a ser tu reemplazo? Laura, muchas gracias por estar en nuestra radio. Gracias por tu poesía. Y esperamos que te vaya muy, muy bien en tu viaje, que puedas continuarlo bien. Y nada, felicitarte también por trabajar en Radio Comunitaria en España, en Zaragoza, y haber estado en nuestra radio anteriormente. Cuando yo no estaba, te trajeron, ¿cierto? Sí, así es. Así es, mi colega. Laura, te deseamos lo mejor, todo el equipo de Radio Madipro, y que tengas un excelente viaje. Igual para la radio y para todas vosotras, que hacéis un trabajo increíble y espero que inagotable. Muchas gracias, Laura, que tengas un lindo viaje y gracias por venir a nuestra radio a compartir tu poesía. Seguimos con música. Taxista, la trampa siempre campa. Se coge antes a un taxista que a un cojo. Taxista y gente de bien, no poseer. Rueda libre es que... Free will, rue libre. Ruedas catú. Y con estas últimas apatridas, despedimos este programa con... ¡Salud y buen pedal! Y dale zagal y zagala. Las tierras, tierras de asfalto calicataron verdes llanuras, cubrieron tubos de escape y el aire con su basura. Y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enferrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta. Y nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, a pedalear, hasta enterrarlos en el mar. Recuerda, ciclista hermana, la bici es el caballo, el caballo.